El país necesita fiesta. El país necesita fiesta. El país necesita fiesta. Llego. Este ritmo para bailar. Llego. Este ritmo para gozar. Llego. Este ritmo para bailar. Bailar. Llego. Este ritmo para gozar. Sí. A la mujer en este tiempo a todas le gusta que le den. A la mujer en este tiempo a todas le gusta que le den. Piden por aquí, piden por allá. Viven inventando fechas y no tienen que regalar. Que cumple años su hermanita, que cumple años su papá. Piden la morena para regalar esta compra. Ay, Romina, te gusta que le den. Mariana, te gusta que le den. Ay, Natalia, te gusta que le den. Lucía, te gusta que le den. Pide, pide, pide.